quedará con los derechos de uno de los canales deportivos más importantes de los Estados Unidos. Y hay evidentemente mucha fricción para que Disney, que creo que es dueña de ESPN, se quede con este otro canal que creo que se llama Fútbol o algo así. Okay. Y esto implicaría que Disney se quedara, entre otras, con los derechos de la NFL, de transmisión de la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense. Entonces, Carr también dijo en este podcast, no mencionó a ABC, mencionó a Disney. Bob Iger, presidente de Disney, atendió ese llamado. Bob Carr, Brendan Carr dijo, Disney quiere quedarse con todas las transmisiones de fútbol americano, pero tiene un tipo como Jimmy Kimmel insultando al presidente de los Estados Unidos todas las noches. Entonces, ¿podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil? ¿Lo dijo él? Lo dijo Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Pensé que era de Disney. Sí, no, yo también. Muy poco Disney de tu parte. No. Iger, lo que dice el Wall Street Journal es que inmediatamente después de eso, la cadena que lleva a Jimmy Kimmel a todas las regiones de los Estados Unidos llamó a Disney y llamó a ABC y dijo, acabamos de ver a este señor hablando en un podcast de ultraderecha diciendo que nos van a quitar la licencia si seguimos trayendo a Kimmel a todas estas ciudades y a todos estos estados. No vamos a transmitir a Kimmel esta noche. Claro. Entonces, esto fue escalando en la tarde del miércoles. Fue escalando. Y de repente, todas las regiones le dijeron a ABC, hoy no pasamos a Kimmel. Porque necesitamos esta fusión. Claro. Necesitamos fusionar esto y este señor ya está amenazando con que nos van a quitar la licencia. Imagínese una fusión que hace que expandamos, que tengamos mejores negocios. Además de eso, Bob Iger pues está pendiente de esta fusión entre ESPN y otro canal deportivo muy importante con el que adquirirían derechos y posibilidades de distribución de la NFL. Entonces, en la medida en que fue avanzando, ya llamaron a Kimmel y le dijeron, tenemos un problema serio, y es que esta noche no sale usted en todas las regiones porque los canales no lo quieren pasar. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Kimmel les dijo, no, yo emito un comunicado, yo salgo esta noche a decir que... Y entonces le dijeron, ¿qué va a decir? Y dijo, no, pues que la derecha está tergiversando mi mensaje. Y dijo, necesitamos ofrecer una disculpa. Sí. Las disculpas que le exigieron. Necesitamos ofrecer una disculpa o alguna cosa. Y Kimmel dijo, no, yo puedo salir y decir, me están sacando de contexto. Y pero ahí fue cuando Bob Iger dijo, no, te tienes que ir, man. Wow. Eso lo dice el Wall Street Journal. Okay. Eso lo dice el periódico de Wall Street Journal en la mañana de hoy. El artículo es bien, bien poderoso, bien, está carnudo, como decimos nosotros en periodismo. Está potente. Sí, dice, inside Disney's abrupt decision to suspend Jimmy Kimmel's show. The late night host wanted to address the firestorm on his remarks about Charlie Kirk's killing on Wednesday's show. Company leaders worried it would make matters worse. Entonces, lo que se viene, ¿qué se viene para el asunto? Se viene una demanda gigantesca por parte de Kimmel. Ah, sí. Claro. La va a presentar. Se viene una demanda impresionante, grande. ¿Por contrato? Por todo. Ok, perfecto. Porque es que de todas maneras esto es primera enmienda de la Constitución. Lo que es. El derecho a la libre expresión. Derecho a la libre expresión. Bueno. Le están coartando el derecho a la libre expresión de alguna manera, y no solamente eso, lo están despidiendo, atentando contra su derecho a la libre expresión. Entonces dicen algunos profesores de leyes que estuvimos leyendo ayer con Uribe DJ que tiene todas las posibilidades para demandar. La Comisión Federal de Comunicaciones es una de las entidades más odiadas por las personalidades de tarde en la noche, no solamente Kimmel, sino el mismo Letterman, uno de los reyes del late night, se pronunció en contra de esta acción que parte de esta de amenaza, de esta amenaza por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones. Diferentes personalidades nocturnas ayer hicieron sus respectivas sus respectivos pronunciamientos frente a esta actitud de la Comisión Federal de Comunicaciones, que repito, no es nada nueva, es algo, es pan de cada día en los Estados Unidos. Stephen Colbert salió a decir que todos somos Jimmy Kimmel. Jon Stewart regresó de sus vacaciones para hacer un programa especial. Que no era de su horario, ¿no? Que sí, era los otros días. Fue, para mí fue el más flojo de todos, el de Stewart. ¿Sí? Esperaba más. Ah, bueno. Esperaba más el programa de Jon Stewart, el regreso. Sí, fue satírico, fue muy parecido a lo que hizo Jimmy Fallon también, que fue como burlarse un poco de lo que dice la Comisión Federal de Comunicaciones que tiene que pasar, y es que todo el mundo hable bien del presidente Trump. Esto fue lo que dijo Jimmy Fallon ayer. Guys, the big story is that Jimmy Kimmel was suspended by ABC after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF. This morning, I woke up to 100 text messages from my dad saying, I'm sorry they canceled your show. I go, that's not me. That's Jimmy Kimmel. But to be honest with you all, I don't know what's going on. And no one does. But I do know Jimmy Kimmel. And he's a decent, funny, and loving guy. And I hope he comes back. Yeah, a lot of people are worried that we won't keep saying what we want to say or that we'll be censored. But I'm going to cover the president's trip to the UK just like I normally would. Here we go. Well, guys, President Trump just wrapped up his 3-day trip to the UK, and he looked incredibly handsome. As always, his tie was exactly the right length. And his face looked like a color that exists in nature. And his hair looked better than Conrad's from The Summer I Turned Pretty. During the trip, protesters managed to project images onto the sides of Windsor Castle of Trump standing next to his good friend, Jeff Goldblum. Even though his administration still insists that he's not in the Goldblum file. Which we all know is absolute bull. True. Anyway, to sum it up, President Trump is making America great again by restoring our national reputation, reinvigorating our economy, and rebuilding our military. I hereby nominate him for the Nobel Peace Prize. And you can call me on that. Y todos hicieron prácticamente lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Para las personas que no lo vieron, esta voz que suena distinta a la de él sonaba justo cuando él estaba diciendo otra cosa. Claro. Entonces, por eso se cambia la voz para quienes están oyendo, pero él estaba diciendo muy divertido. Otra cosa. Claro. Muy divertido. Él estaba tirando y la voz lo que hacía era limpiarle la cara. Como, claro. No, es hermoso, es exacto. El mejor. Lo muy mismo divertido. Hizo Jon Stewart en el show, pero okay. 25 minutos. Ay, no. Es que ya es mucho. Fue bastante difícil de ver. Fue bastante difícil de ver. Pero sí, tengo que hacer una fe de rata sobre algo que dije ayer con respecto a un caso parecido, pero en Colombia. El de Pastrana. El de Andrés Pastrana. Andrés Pastrana en La Lucierna, el expresidente, en ese momento presidente colombiano, estaba muy molesto por los informes y reportes que hacía Edgar Artunduaga. No, Peláez. En La Lucierna. Ah, okay. Y fue como tan molesta la situación para Pastrana que en algún momento Pastrana exigió que despidieran a Artunduaga. Ah, bien. Sí. En ese momento, Hernán Peláez se fue de La Luciérnaga en solidaridad con Artunduaga. Ah. Y no volvió sino hasta cuando Andrés Pastrana dejó la presidencia. No sabía esa historia. Yo ayer dije que había sido él. Hernán Peláez, pero no, me equivoqué. Edgar Artunduaga, estaba pensando yo en ese tema ayer. Entonces, bueno, esa es la actualización de lo que está pasando en un episodio más de It's the End of the World as We Know It. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. R.E.M. en Mañanas de la X. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. José está en las noticias porque fue entrevistada ayer por Saint Lowe en la plataforma Apple Music. Sí, ayer estuve viendo varios cortecitos porque evidentemente la entrevista es larguísima, pero primero está más linda que nunca. Sí, está guapísima. Ella es guapa, ella es muy guapa. Se fue como con el pelito corto negro acá y un cuerpero, pero no, definitivamente esa mujer está más linda que nunca. Sí, yo vi un clipcito ayer también y dije, wow, qué mujer tan bonita. Tan linda. Todo acá. Buen statement del fashion, ¿no? Así su brasier negro y como un top lindo. Además está cumpliendo 10 años su primer álbum, Badlands. Sí. Y en la entrevista, siento que fue una entrevista como muy, muy íntima de ella, donde se iba a hablar de muchas cosas, entre esas que fue como el headliner de todo. Y es que ella dice que están pidiéndole obviamente un álbum que sea exitoso. Muy exitoso. Y ella dice que no, ella acaba de lanzar uno que se llama The Great Impersonator, gracias, que no tuvo el rendimiento esperado, vendió 100,000 copias la primera semana y es una primera semana muy grande y luego pues ya no. Ella dice que la gira es lo que más le ha vendido en su carrera, pero quieren que haga números como los de Maniac. Y puede, ella dice, no puedo hacerlo siempre. Debería bastar con que lo haga de vez en cuando. Ya no soy una estrella de pop, pero me comparan con números y personas que no considero afines a mí. Y habla también de Taylor Swift y todo este movimiento de las grandes estrellas del pop. Ella dice, lo siento, a veces quiero hacer música solamente para mí y creo que ya los números y demás ya los hice. Pero están esperando y le están exigiendo unos números muy grandes con eso. Igual ella está feliz con su gira y demás, pero sí lo contó como la presión de la industria y cómo lo está viviendo ella en este momento. Es una entrevista chévere para ver. Sí, hay que ver qué dice, además porque ella fue una de las primeras artistas empujadas con convicción por Apple Music cuando entraron a competir en el espacio del streaming. Fue la primera cosa que logró brincar de Apple Music hacia la radio. En ese momento fue The New Americana, me acuerdo mucho, que fue como una de las banderas de Apple Music cuando Apple Music comenzó hace 10 años también. Y sí, no ha sido muy exitosa. No ha sido muy, muy exitosa. Y yo creo que ella incluso decía que a veces me siento identificada con eso, porque ella decía, no he sido la más exitosa ni tampoco he fracasado. No, ella estoy está en la mitad. En la mitad. Todo el tiempo dice eso, estoy en la mitad, lo cual es un poco frustrante porque no puedo decir gané ni perdí, estoy ahí. Sí, a mí me parece también que el tema vocal ha sido bien importante en la en la carrera de Halsey. Halsey aparece también en un momento en el que el autotune está ya desbordado y a ella le construyen la carrera a punta de autotune. Y cuando se empieza a presentar en vivo, No suena igual y la gente se decepciona profundamente de eso porque esperaban que la chica fuera alcanzara esos tonos altísimos. Y pero la verdad porque no usa el autotune en vivo, si es una herramienta que usa todos los artistas. No sé exactamente si fue que no usar el autotune tanto como que estar en una tarima durante varias horas en una noche, varios días de la semana durante la gira, requiere mucho más que una herramienta digital, ¿no? Y eso que yo pienso que el autotune, y con todo el respeto, para mí sí es una herramienta, importantísima. Y si usted canta mal, se va a oír mal en autotune. Es, o sea, real. Eso sí es una realidad. Y eso es lo que le pasó un poquito a ella. Ay, qué embarrada. Ella nunca cantó bien. En cambio, a mí me parecía que tenía una voz espectacular. Y lo intentaron hasta productores, siempre lo hablábamos. Imagínate que a ti te produzca Trent Reznor y Atticus y no. Y no pase. Ay, claro. Ay, algo hay ahí. Sí. No, hay un tema que yo creo que nunca despegó. Sí, ella nunca, se quedó ahí. Nunca despegó. Ella tuvo colaboradores bien importantes de New Americana. En serio, fue como un momento en el que lo alternativo se combinó con el pop de una forma muy, muy interesante, y todo el mundo pensaba que Halsey iba a ser como la nueva vocera de la generación millennial, y terminó siendo Taylor Swift. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Hacemos una pausa y cuando regresemos, una canción más para este fin del mundo, este nuevo fin del mundo. Estas son las Mañanas en la X. Bueno, vamos con una canción para el fin del mundo. If the World Was Ending, con Julia Michaels. Sí, JP Sachs. Vamos a ver. Que soy una tierna, una romántica. Vamos a ver. ¿De dónde salió? Esa canción se volvió viral en TikTok porque estábamos en plena pandemia. Esa canción salió en el 2019. Ok, sí. Y en el 2020 ya era, claro, teníamos ese miedo de que se acabara el mundo. Entonces, esta canción era como para mandársela a esa persona con la que usted quería pasar el último día de su vida en el mundo, ¿eh? Uh-huh. Soy una romántica. Nunca la había oído. Escucha, Diana. Lo haré, Camila. I was distracted and it's... Vamos a hablar de las opiniones. ¿Tú en qué quisieras darte una oportunidad? Intentarlo nuevamente. En nada particularmente. Ay, ¿en serio? ¿En nada? No. ¿No te gustaría como, ay, no sé, yo hubiera querido ser, no sé? No, yo sé que quiere. ¿Qué? Ser ¿qué? Policía. ¿Ves? Te hubiera gustado ser policía. Pero eso no es una segunda oportunidad. No, pero quieres intentarlo. Podrías volver a intentarlo. El Ahmed Scaf de la radio. Ay, Dios santo. Dios mío. Las policías ninjas. Eso ay, nunca Dios. Lo podemos olvidar. Pero si, por ejemplo, yo quisiera intentar aprender a nadar. Ok. O sea, ¿tú nunca aprendiste a nadar? No, por sobrevivir. Que claro, que como es por importante. Una urgencia. No, me gustaría aprender a manejar un dron. Tú tienes uno. Tengo uno. Pero no sé, no sabes cómo manejarlo. Lo he usado varias veces. Ya lo he tirado al mar. Lo he destruido. ¿Se te ha caído? Se me ha caído claro. Varias veces. Claro, pues obviamente. Pues ¿quién, no, quién se monta en una bicicleta y no se cae primero? Sí. Eso sí es verdad. No, pues me gustaría hacer clases. Para hacer así como esos. Bueno. Como volver esos, a intentar. Como esos vuelos así. Pero es que ustedes están hablando de cosas para volver a intentar, entonces sí, no hay cosas que yo haya hecho una vez y que haya fracasado. Nunca fui policía. Claro. Pero en tu corazón. No, nunca fui policía, entonces no podría decir que volvería a intentarlo porque pues nunca he sido. No, y las cosas que he intentado una vez y en las que he fracasado son bastante perjudiciales para la salud. Y no quieres. Entonces no quiero repetirlas. Te entiendo, claro. Bueno, claro, está bien. No, pues hay que ver que los oyentes sí ¿ah, quieren sí? repetir cosas. Sí. Vaya. Por ejemplo, Agus Latán dice, armaría una banda. Seguramente la tuvo. Atracadores. No más. Mentira, no, de Diana. Música. Exacto. Sí. Dice Steffi, ser bailarina profesional de salsa. Uy, qué bueno eso. Ay, sí. ¿Te imaginas chévere. Ese don? A mí me encantaría sí. volver muy a intentar chévere. La salsa porque yo soy caleña y no voy así. Pero yo sí siento que tienes buen paso. Pero ustedes se imaginan a esas que son súper rápidas así, que mueven el pelo, me encantaría. Sería chévere, es verdad. Joyce Barrera dice volver a conducir carro. Por miedo dejé de hacerlo. Está bien, hay que intentarlo bien. De nuevo. Sí, es verdad. Ese es un tema que mucha gente deja de hacer y después se arrepiente mucho. Sí, totalmente. No aprender a manejar, no aprender a conducir un vehículo. Sí. Sí. Sí. Carolina nananana dice patinar. Ay, sí, es que es difícil aprender. No. Es un verdaderamente retomarlo, es un deporte de alto riesgo y para depende, nuestra edad. Y, exacto, te agradezco porque uno ya no se cae y se le va al aire como cuando era chiquito que no sentía que se moría, sino que ahora te caes y te rompes los huesos. La vida. Uh-huh. Exactamente. Es verdad. Carlos Castillo dice aprender un nuevo idioma. Ay, hágalo, eso sí se puede. Sí, puede volver a retomarlo las veces que sea. Por acá dice Ninas, bucear. Ah, bueno, está bien. Marce Kup dice también estudiar música. Bien. Marcafa dice aprender a tocar guitarra. Muchos quieren tocar guitarra, veo que es a tocar violín, tocar guitarra, no sé qué. El aprendizaje, ¿viste? Bien. Claudia Álvarez dice obtener la visa. Me la negaron el año pasado. Bueno, ay. Se debe intentar otra vez. Yo diría que esperar un poquito hasta que ya no esté Trump, porque es probable que no la renueven. ¿Será? Sí. ¿Cómo está? ¿Y si se la negaron una vez? Pero mira que últimamente los amigos míos que no tenían visa se la dieron. ¿Ah, sí? Sí, ah, claro. Entonces no sé qué hoy sí, recomendar. No es, no, sí, no se puede decir que hay como una generalizar política de cierre de fronteras a través de los visados, no. No. Entonces inténtalo. Sigue siendo una lotería. Sí. Sigue siendo lo único que yo les puedo recomendar es, digan la verdad porque ellos saben todo. Entonces, digan la verdad. Ya con que ustedes digan eso, sí, y si tengan usted de pronto se pone a decir alguna mentirita, no, lo van a coger. Lo cogen de una, pero rapidito. A coger. Y traten de, para ir allá a presentarse, tener alguna propiedadcita acá. Lo más básico. Algo lo normal, más sencillo. Chiquitico. Algo pequeño, un trabajo, un carro, una algo para que no vayan a pensar que ustedes se van a ir a vivir allá. Esa es la recomendación más white Colombian que le has hecho. Es verdad. Ahora, pero es para que no vayan a perder la plata allá. Es cierto. Yo sí quiero hacer una recomendación para quienes están allá. Y es que, por favor, esos teléfonos con los que a uno lo entrevistan, limpiémoslos cada vez que pasa alguien. Sí, eso están siempre grasosos. Eso ahí hay un pegote. Sí, ahí. Es grasoso. No es pegote de nada. Es grasosito. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias por sus comentarios. Por favor, sigan opinando hoy en este viernes del fin del mundo. Bueno, me están reportando fallas nuevamente en la interweb, sí, ofrezco disculpas porque este es un tema de nunca acabar, ¿no? Qué cosa tan triste no poder ofrecer esta vaina. Quisiéramos. Con consistencia, de verdad, se sale de nuestro control. Y hacemos todo lo posible. Y hablamos pedimos, y todo. Es un tema que es verdaderamente pero pues, distinto a nosotros. De verdad que ofrecemos muchas disculpas. No es algo que... Es frustrante. Sí, de nosotros y porque... sobre todo para nosotros, que somos quienes estamos acá poniendo la cara por este tema. De es nunca verdad acabar. Agotador. Es agotador. Ofrezco a la gente, disculpas a la gente que me está escribiendo desde Pereira, desde Lima, desde España, y que tiene como fuente de escucha la internet. Vamos a ver cómo solucionamos el tema. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Vamos a hablar de Phil Collins. Sí, justamente porque hoy estábamos hablando, nuestra pregunta del día de hoy era que le gustaría volver a intentar, ¿no? Sí, señora. Pues bueno, Phil Collins terminó en una entrevista confesándole a David Sheff que él, la verdad, le hubiera encantado estar en el lugar de David Byrne, el líder de Talking Heads. Mira, ¿quién se iba a imaginar? Exactamente. ¿Sí? Sí. A mí se me hace que es más talento. Perdón, pues yo amo This Must Be The Place y estuvimos, pero en talento y como carrera no es más... No, como Phil carrera, Collins. Phil Collins, evidentemente. Sí. Pero pues comercialmente sí. Sí, sí. Él lo que dice, y abro comillas, dice, ojalá fuera David Byrne. Okay. Con este pequeño y unido grupo de fans les caería bien a todos los críticos. Ah. En cambio, a mí me tomaron menos en serio porque fui más popular. Me dejaron de lado como una especie de Barry Manilow. Me resulta frustrante. Ya, lo que tú dices, por ser más comercial, recibe más hate de otros lados. En cambio, para él, David Byrne, todos lo aman a él. Sí, él dice que veía en Talking Heads una libertad artística y un prestigio que muchas veces sentía que para él eran negados. Y así fue. Sí. Ahí ya entiendo el lugar. Entiendo, sí. Sí, los Talking Heads fueron muy... cool. Ejemplares en el mundo del indie. Fueron un ejemplo de libertad artística. Pero también creo que Collins... tampoco persiguió esa libertad artística, al contrario, fue quien llevó a Genesis a mundos comerciales que ellos jamás esperaron pisar. Porque es que con Peter Gabriel los Genesis eran una banda de rock progresivo super experimental donde la libertad artística era absolutamente todo, y cuando Collins se queda con la voz de Genesis, Genesis cambia completamente. Sí, claro, eso es verdad. Se vuelve comercial con todas las de la ley. Increíble. Curioso. Sí, curioso. Es bien raro. Sí, uno no puede. You can't always get what you want. Totalmente. No. ¿La vas a poner? No, you can't always get what you want. Ah. No. Era solamente una forma de decirlo, como que. Sí, a veces hay que escoger las batallas. A sí, veces eso. Pero no, no te puedes quedar como en la mitad, porque pues terminas como Halsey. Sí, frustrado. No, claro. y sin que pase gran cosa, ¿no? Sí, es que es muy duro porque se queda. Tienes que uno escoger ahí. O te da la impresión que en ese mundo artístico escoges la libertad artística y por lo tanto la, yo creo que en muchas ocasiones, el 90% de los casos, la ausencia de un público masivo. Exacto. O te dedicas a hacer baladitas. Y llenas conciertos. O vendes millones de discos. Ajá. Pero no puedes tener las dos. Sí, no, está bien. ¿Quién podría tener las dos? O de pronto hay un par de ocasiones en la carrera de un artista en el que el arte y el comercio se juntan y se produce una gran combustión entre masas y todas esas vueltas, pero son una o dos cositas. Sí. No vuelve a pasar. ¿Depeche Mode puede ser uno de esos? No sé. Pearl Jam. No sé. Pero de pronto Justin Bieber en este momento. O sea, que Justin Bieber es tan comercial, pero ahorita está haciendo lo que quiere con esa libertad musical, ¿no? En este momento. Sí, pero es un experto haciendo canciones comerciales, entonces... Sí, creo, no, que, entraría. Creo que él... Algo que me llama la atención, que me gusta mucho de Bieber... Sí. En estos momentos, yo nunca fui fan de Bieber. De hecho, fui algo hater de él. ¿De Bieber? Cuando era peladito me parecía fastidioso. Baby, sí. Baby, oh. Pero hoy en día lo que veo en él y que pasaba en aquella época y que me decían algunas personas, incluyendo Mauricio Rengifo, cuando todavía estaba arrancando, era que Bieber... Mauricio Rengifo es uno de los escritores de Despacito, para quienes de pronto dijeron, ¿de qué está hablando? Sí. Es que Bieber logró hacer una cosa muy difícil, que fue volver el R&B un ejercicio. El R&B fue desde un principio un ejercicio como, no desde un principio, pero por ahí como en 1962 o 63, el R&B se volvió la fórmula del pop. Sí. Se constituyó como la estructura que seguirían los artistas de todas las vertientes para hacer que una canción llegara a la mayor cantidad de gente posible de la manera más rápida, más sencilla, con una fórmula, ¿no? Que era, vas a escribir un versito y luego le vas a poner un corito y luego le vas a poner un versito y luego le vas a poner un corito y con eso vas a hacer que la gente haga eso. Esa fórmula, que en muchas ocasiones parece ser tan sencilla, de todas maneras cuenta con una magia especial que no todo el mundo tiene. Todo el mundo puede escribir una canción que tenga un corito, un versito, y seguir la fórmula, pero puede que la canción no funcione tan bien. El ejemplo perfecto es Stand By Me, de Benny King. Uh-huh. Para mí es la canción de R&B que funda las bases de todo lo pop. La canción es una canción muy sencilla, pero al mismo tiempo esa sencillez exige una complejidad creativa que no todo el mundo tiene. Sobre todo cuando usas el R&B, que es una música negra, para expresar sentimientos desde otro lugar, desde otra sensibilidad, como la sensibilidad blanca o caucásica. Creo que Bieber se ha convertido en esta figura un poco como el Eminem del R&B, una figura que hace música afro inspirada en esa fórmula de pop y lo hace todo muy bien. Lo hace para generar un impacto y un éxito inmediatos. Es sorprendente oír ese swag de Bieber y encontrar que todo suena lindo, que todo tiene un ganchito, que uno se puede quedar con esa cancioncita ahí como quien se queda con un chiclecito en la boca. Eso es muy sencillo, eso es muy difícil de hacer. Eso es muy difícil de hacer. Incluso me da la impresión a mí, independientemente de que hoy en día haya casi que industrias completas ensamblando canciones, campamentos para construir canciones para lograr ese éxito que antes era aparentemente mágico y hoy en día es muy hecho y empaquetado al vacío. Claro. Necesitamos un corrido mexicano que copiar, tenga trap y tenga tal cosa. Y entonces metes ahí a 15 peladitos que están sedientos de tener un gran éxito y convertirse en el próximo... en el próximo Keating, en el próximo Edgar Barrera, en el próximo ¿cómo se llama este man, este peladito que entrevisté yo, el que escribió las canciones de Capo o Nana y todas esas cosas? Sí, ya. Entonces ya está como muy ensamblado, ya está como muy industrializado todo, pero aún así no siempre capturas ese rayo de creatividad en esa botella que es una canción, ¿no? Y eso lo hizo muy bien Phil Collins. Phil Collins, pero ahí está, diciéndole, era... No, va a poner esto. Ah, bueno. Esta es una de mis canciones favoritas de Genesis. Esto es del disco We Can't Dance. Es muy preciosa. Sí, sobre todo lo que más me gusta de esta canción es su acercamiento a la percusión, porque Collins fue uno de los grandes bateristas de los 80, pero en esta percusión, la percusión es más digital y sus platillos son maravillosos. Esto es Hold On My Heart. Hold on my heart.